Gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial y además fresca también. Como lo son todas, no todas frescas así, pero sí como son todas de lindas y oportunas las noches en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla lindo, escuchar muy buena música, aquí en compañía yo, de mi matecito, obviamente para el fresquete de hoy, el consabido matecito, frío, calor, viento, lluvia, nieve, está siempre ahí. Nieve no, por al menos por acá, ¿no? Sí está nevando en Bariloche y el viento del oeste hace que la temperatura por aquí, y seguramente donde llegue soplando el viento, va a provocar un bajón de temperatura. Pero bueno, tenemos la suerte de estar refugiados por aquí, con muy buena música y muy buena compañía también. La de ustedes de aquel lado, la mía ya la conocen, aquí el matecito, y del otro lado del vidrio, Ananda Merlos, haciéndose cargo de los controles en el día de hoy. Bueno, un poquitín de todo para el día de hoy. Arrancábamos con esto, muy muy lindo. Una chica jovencita, pues, que estaba tratando de buscar por ahí. Se me escapó la edad de esta jovencita. Muy joven, no tiene 30 años, 24, 25 años, tal vez un poquitín menos. Ana Carla Mesa, una violonchelista y además cantante, ustedes la escucharon ahí, cantando en castellano y en francés. Ella es cubana, de nacimiento y radicada en Francia, desde hace ya algunos años, lugar donde decidió radicarse para estudiar. Pero bueno, la historia de esta chica es fenomenal, historia personal, ¿no? Muy particular, pero también muy particular y rica su historia actual como violonchelista, alguien que ha irrumpido en la escena europea de una manera tal que, bueno, le llueven los elogios de una manera fenomenal a esta joven violonchelista y cantante, que obviamente todo un porvenir por delante, con apenas dos discos grabados, este Bahía, publicado por Persona Editorial el 25 de febrero de este año, ella solita, violonchelo y voz, grabando en directo, de un solo tirón, en estudio. Esta chica, decíamos que, bueno, nacida en La Habana, Cuba, Bahía porque, bueno, un homenaje al barrio donde se crió, donde hizo también sus primeras armas como instrumentista, como músico. Estudió 26 años, acá está, 26 años tiene esta chica. Ella es hija de un pianista chileno, Carlos Massa, y la mamá y guitarrista cubana, Milsa Sierra. El papá de su papá, el abuelo de Ana Carla, el papá de, o sea, su abuelo, qué quilombo, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, Carlos Massa, chileno, decíamos, tuvo que salir volando de Chile, en aquellas épocas también duras, ¿no? De los años de plomo, durante la dictadura pinochetista. Su abuelo tuvo que salir corriendo y estaba leyendo por ahí que su pasaporte decía sale de Chile pero no tiene permitido su regreso. Así que allí en Cuba nació Ana Carla, hizo sus primeras armas como músico, también con esta chica Miriam Valdés, la hermana de Chucho Valdés. Esta mujer murió el año pasado, en octubre del año pasado, por COVID. Y bueno, y Ana Carla obviamente le dedica el tema final, Miriam Valdés, así llamado, el noveno corte, el último de este Bahía. Cuando estaba grabando me la imaginaba delante de mí, dice, sentada al piano en su silla cubana. Se dice que para ser artista hay que saber expresar el dolor y que cantar es un desahogo, pero para mí también es una forma de plasmar momentos de amor. Dice esta chica que comenzó a estudiar el violonchelo a los 8 años y a los 10 ya estaba arriba en el escenario, ahí en La Habana. Participó a los 13 en un disco con el proyecto Carlos Massa, en familia, así se llamaba, y a los 14 tocó en el disco Quererte. En el 2012 se trasladó a París para estudiar en un conservatorio y, bueno, allí empieza su derrotero con grandes músicos de la escena local, ¿no? Bueno, la prensa, bueno, no ahorran elogios. La BBC dice, me encanta la energía de su música, hay un sentido ilimitado de Cuba en su música, de eso dice la BBC. Otra agencia de noticias francesa, con gracia, la chispeante chelista y cantante cubana nos lleva a recorrer el barrio donde creció en el álbum Bahía. Le Monde La violonchelista y cantante Diana Carla Mesa rinde homenaje a los suyos, a La Habana donde nació. ¿Quién más? A ver. The Guardian, el prestigioso matutino londinense. La violonchelista y compositora Diana Carla Mesa publica su último disco, Bahía, una emotiva combinación de son cubano, bossa y chanson en homenaje a la música de su ciudad natal, La Habana. Bueno, Jack White, otra gran prestigiosa revista, Material Encantador, con cosas más grandes por venir, le auguran a esta chica de 26 años, que bueno, ya está metida en el ruido y sonando fuerte. Este álbum, hay un recorrido, obviamente no solamente por el son cubano, de ahí el homenaje que ella intenta hacia su ciudad, hacia su barrio, hacia sus mentores, sino también hace una recorrida por Latinoamérica, hay algunos ritmos peruanos, y también hay un tercer corte titulado Astor Piazzolla, obviamente, en alusión a nuestro gran maestro, don Astor Piazzolla. Bueno, Bahía, una tapa lindísima, ahí está publicada en nuestro perfil de Face, que van a ir apareciendo las tapas de los discos a medida que van sonando los temas. Bahía publicó Persona Editorial el 25 de febrero de este año. Muy bien, y antes de ir a mencionar, así medio rapidón, lo que vamos a escuchar en el día de hoy, estamos escuchando de Cortinas al abuelo lindo, el abuelo buenazo, el armonicista belga Toot Thielemans, fallecido ya hace algunos años. Toots 90, es un disco que publicó Challenge el 21 de mayo del año 2012. Esto es porque mañana, en el día de mañana, se cumple el centenario de su nacimiento, ¿eh? 100 años, 29 de abril del año 1922 nacía el genial Toot Thielemans. Bueno, lindísimo, ¿eh? Cómo suena la armónica de Toot, fenomenal. En este disco, bueno, tantísimos otros también, me gustó este. Muy bien, ya vamos a comentar algunas cositas más de él. Así me va rapidón. Maja Misty Trio es un Wind Rose, es el álbum que publicó Misty Land el 7 de abril de este año. Esta chica es una pianista serbia que suena realmente lindísima. También la prensa europea alude a ella con todas las flores y de todos los colores. Realmente una propuesta lindísima la de esta chica. Estamos en el bloque de las chicas, ¿no? Siempre al comienzo. Otra fémina, la saxofonista tenor y soprano británica Trish Close, otro disco fenomenal, A View with a Room, publicó Green Left Music el 22 de abril de este año. Suena re lindo este álbum, fantástico también. Otra que se lleva a todos los elogios, 4 estrellas, estoy viendo por aquí. Todos los rankings y las calificaciones de las principales revistas especializadas europeas y estadounidenses también. Seguimos con, bueno, hasta ahí las chicas. Esto quedó de la semana pasada, Tom Kingsley Side Quartet, Night at Espresso, Serla Live el 4 de marzo de este año. Este flautista y saxofonista canadiense, que en esta oportunidad toca exclusivamente la flauta, uno de los máximas figuras del movimiento canadiense. Tom Kingsley Side. ¿Quién más? Por aquí tenemos un bloquecito de músicos argentinos, el trío Angelillo Hurtado Brandán, Resonar, el disco publicado el 25 de abril de este año, hace apenas 3 días, por los discos ICM. Mañana hacen la presentación oficial en un centro cultural allí en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy, por auspicios y por generosidad y atención de su representante de prensa, tenemos el disco aquí para pasarlo en forma, no digo exclusiva porque ya fue publicado, pero todo un acontecimiento dado a la calidad de la música que suena en este Resonar, un álbum realmente fantástico, ¿eh? Angelillo Hurtado Brandán, Horacio Hurtado con trabajo, Carto Brandán, batería, José Pepe Angelillo piano, lindo, pero lindo álbum. ¿Con qué vamos? A ver, che, por aquí, otro pianista argentino, Diego Gysi, al frente de un quinteto, T, de la letra T, no del T de tomar, publicó Club del Disco el 1 de marzo del año pasado, 2021, un álbum realmente lindísimo también, chico de tapa, adorna nuestros news y nuestra web, el álbum de Cheesy. Otro músico argentino, que este muchacho también, hace algún tiempito atrás, tuvo la deferencia y la amabilidad, y también, ¿por qué no?, la humildad, ¿no? Digo la humildad dado el nombre que tiene a nivel nacional. Hablamos del saxofonista platense Matías Formica. Hastío y Paranoia publicó un numeral el 26 de noviembre del año pasado, 2021, y con este álbum, de alguna manera, reflotamos un poquitito esta cosa de la vieja sección abandonadísima de Sin Anestesia, que le dedicamos a la difusión del free. Así que bueno, vamos a escuchar a Matías Formica con Hastío y Paranoia. ¿Qué más? Bueno, los dos últimos, nuestro conocido de siempre, uno de los músicos guitarristas, en este caso preferidos, Carl Rosenwinkel, junto a Jean-Paul Brodeck, de Chopin Project, publicó Hardcore Records el 22 de abril de este año, junto a Jorge Rossi en batería, Lucas Traxel en contrabajo. Como su nombre lo indica, el Chopin proyecto bajo música perdón, música de Chopin, obviamente. Matecito. Che, cómo tengo la garganta. Hoy salí a correr y con ese frío. Bueno, de Chopin Project. Lindo disco, muy lindo disco, música de Chopin, en el sonido de la guitarra de Conrad Zenwicker y el piano de Jean-Luc Brodeck. Y cerramos con este muchacho que ya estuvo por aquí, una formación bastante reciente, la de Del Bon Ramar, Organ Trio, Live and Loveland, publicó Coleman Records el 22 de abril de este año. El trío que de alguna manera rememora, refresca un sonido viejo, sonido setentista, ¿no? De así bien, bien funky, bien por momentos rockero también. Sonido típico del órgano de aquellas épocas, de la mano de este joven músico estadounidense Del Bon Ramar. Muy bien. Mientras suena de cortinas, Tuts 90, publicado por Challenge Jazz el 21 de mayo del año 2012. El gran Toots Thielemans, que cumpliría mañana 100 añitos en las cortinas en todo el día de hoy. Vamos ya con lo anunciado, Maha Misty Trio, Windrose, Misty Land, 7 de abril de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, habrán reconocido los acordes de este With or Without You por YouTube, publicado en el 1987. Seguramente, ¿no? Por ahí sonaba bastante clarito. Una recreación bastante particular y muy melódica, ¿no? Realmente lindísima, muy lírica. De esta chica Maja Albanovic, pianista de Serbia, que lidera el Mahamishi Trio. Wind Rose es el álbum publicado bajo el sello Mistyland el 7 de abril de este año. El sello Mistyland es un sello propio también con el que ella no solamente graba sus proyectos, porque tiene varios proyectos. Este es uno, el trío de jazz, pero tiene otros también, algunas otras formaciones de música clásica. También imparte clases y suele grabar algunas sesiones con sus alumnos. Todo un proceso de promoción, de desarrollo y de creación de jóvenes talentos, ¿no? Maja Albanovic. Completan el trío Erwin Malina en contrabajo y Lav Kovac en batería, Aneta George en voces y Orrej Dresler en bajo, clarinete bajo y ¿qué es esto? Corno bajo o algo así. Bueno, grabado en Serbia en octubre del año 2021. Bueno, decíamos, ¿no? Otra chica, otra joven música que ha logrado reunir la atención y, digamos, aunar las voces de las diferentes voces, valga la redundancia, de los diferentes críticos, revistas, publicaciones especializadas de toda Europa. El Jazz Journal del Reino Unido dice: justo cuando crees que el mundo tiene suficientes tríos de piano con los que seguir adelante, aparece uno nuevo para situarse con orgullo en primera fila. Tantas veces hemos dicho esto, ¿no? ¿Cuántos tríos de jazz han aparecido? Todos muy jovencitos. Yo recuerdo una época en que afloraban los tríos, fundamentalmente eran tríos, también el cuarteto, pero pequeñas formaciones muy minimalistas de grupos de pop, fundamentalmente también en el Reino Unido, ¿no? Todos sonaban, todos más o menos igual. Por allá habrá salido alguno que logró asomar la cabeza por encima de la nube de polvo, pero sucede lo mismo con los grupos de jazz, que pueden sonar todos muy bien, que pueden sonar técnicamente, desde el punto de vista técnico, fenomenal, pero que no resaltan con la propuesta. No es el caso del trío de esta chica, que ha logrado estimular, ¿no?, la atención y el entusiasmo de los críticos de la prensa europea, pero también de este lado del charco, en los Estados Unidos. Se la compara con, obviamente, con las comparaciones odiosas de siempre, ¿no? Cuando no con Bill Evans, desde siempre, ¿no?, el referente típico y clásico, cuando hablamos de pianos melodiosos, pianos poéticos, ¿no? Bill Evans. Pero también la referencia última con la que suelen medirse los aspirantes, ¿no?, a tríos de alto vuelo en Europa y en el mundo entero todo, es la comparación directa con AST, el grupo desaparecido en el año 2008 a la muerte de su líder, el pianista Björn Svensson, el trío sueco que marcó realmente una diferencia, ¿no? Hemos hablado tanto de esto. Una vez más, Mahamishi Trio ofrece música jazz del siglo XXI, espiritualmente sublime, dice Jazz in Europe. New York City Jazz Records dice Love, bueno, habla de un álbum anterior, ¿eh? Love ofrece un sólido ejemplo de jazz de cámara contemporáneo y de lo que puede lograr el trío de piano moderno. All About Jazz, otra prestigiosa publicación de referencia, habla de otro álbum anterior, dice que de Organic. Creo que fue el debut de este trío. Está lleno de energía y satisfacción, sofisticación, perdón. Es el tipo de grabación que lleva a nuevos descubrimientos con cada vuelta. De ahí que sea una obra de arte superlativa. Además, es inteligentemente edificante y un bálsamo muy necesario para los días oscuros. Fíjate vos la forma en que pintan la música de esta joven pianista serbia, Maja Albanovic. ¿Qué más? Algunas, bueno, premios de todo tipo. Ella comenzó su formación de piano clásico, en Belgrado, en el año 1974, en la Academia de Artes de la Universidad de Novi Sad, en Serbia, donde en la actualidad también imparte clases, ¿no? Bueno, cantidad de premios por ahí, bla, bla, bla, bla, pero viste lo que pasa, ¿no? mucho bla bla, compañero. Y después estamos ahí recordando algo. Cortinas. Tus 19, Tus 90. Publicó Challenge Jazz el 21 de mayo del año 2012 por el gran armonicista belga y guitarrista, porque sus primeras grabaciones fueron de la mano de la guitarra. Además, no sé si por ahí, creo que en este álbum no, pero bueno, son muy conocidas sus grabaciones silbando. Son fantásticas, ¿no? Como el silbido, lo mismo que la voz cantada, ¿no? Se transforma en un instrumento realmente maravilloso. Y de los labios de Toots Thielemans abordaban también una altura realmente sorprendente. El gran Toots Thielemans. Bueno, algunas cositas de él vamos a leer un poquito más adelante. Sigamos con las chicas. Trish Close, A View with a Room, publicó Greenleaf Music el 22 de abril de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, esta fue Dish Close, A View With A Room, publicó Greenleaf Music el 22 de abril de este año. My Iris es el grupo de la saxofonista Dish Close, que componen, que completan Chris Montan en guitarra, Ross Stanley en piano, James Madden en batería. Todas composiciones de la saxofonista británica Dish Close. Bueno, otra vez, ¿no? Una pila enorme de elogiosos comentarios. London Jazz News, uno de los grupos más llamativos del jazz británico, The Guardian, una rica mezcla de vocación de paisajes cinematográficos, grooves de guitarra funky, ensoniaciones hiladas con patrones minimalistas y una improvisación fluida y sin cliché. Lo. Gilles Peterson de la BBC, brillante, The Scotsman, dice una seductora inventiva mezcla de sombra y luminosidad, calidez lírica, templada, por cierto, espeluznante sombra. Por cierto, espeluznante sombra. Poéticos los muchachos. Aquí Jimmy Colon, el pianista, cantante británico más pop que jazz, que jazzero, que hemos comentado muchas veces, que dirige un programa en la BBC, Radio 2, ha dicho de la banda, una banda increíble. Ahí sí nomás se jugó con eso nada más, pero obviamente que la pinta de cuerpo entero. Algunas otras más cortitas, pero también así de fuertes en su impacto. Otra vez de Guardian, estimulante y oscuramente funky, impresionante cuarteto, impecable, otra vez de Observe. Jazz Wise, hay un equilibrio entre los jugadores y entre los músicos y una apertura estilística en el material que cambia sigilosamente entre una accesibilidad melódica y aterriza en una abstracción aérea. Bueno, se pelean entre todos a ver quién dice las cosas más poéticamente y también más difícil, ¿no? Jimmy Colon lo resumió en un brillante, no, una banda increíble. Bueno, fenómeno. Hablan poco y dicen mucho, y no como yo, que estoy mucho. Bla, bla, compañero, a ver qué podemos decir de esta chica. Esta saxofonista, bueno, obviamente que no solamente los reviews y las reseñas de los principales críticos y revistas especializadas de Europa, que hemos leído parte de ella, ¿no? Sino que la comunidad toda habla de esta mujer como realmente con un enfoque imaginativo y de una capacidad de improvisación y de composición pocas veces visto. En otro lugar hablaba mucho de lo europeo, pero acá hay una crítica de la estadounidense All About Jazz. My Iris es una banda que va a llegar lejos, dice. Tengamos en cuenta esto. Cierra la All About Jazz. Algunas cositas, las líneas que acompañan el álbum, que escritas por la propia Trish. Algunas cosas importantes, dice, que hay que saber sobre la música. Denise, uno de los temas, fue escrita en respuesta a las imágenes y sonidos capturados por la cineasta Rose Hendry a lo largo de la costa de East Nuk of Fife, en Escocia. A todo esto, ella también participó de poniéndole música a una película que fue seleccionada para un festival europeo muy reciente. Amber, otro de los cortes, es para Amber Bauer, directora general del Donate for Refugees, una organización benéfica de la que soy embajadora, dice. Ayana está dedicado a Ayana Elizabeth Johnson, una inspiradora escritora, bióloga marina y experta en política, que habla de forma clara y positiva sobre los problemas del cambio climático. Y aquí le agradece al trompetista estadounidense Dave Douglas y su Greenleaf Music, el sello propiedad del trompetista, por apoyar esta música tan sinceramente a mis increíbles compañeros de banda, Rose, Chris, James, y a las leyendas Darren y Luke de Livingston. Bueno, y algunas cositas más. Bueno, te quiero mucho por ahí, Chris, Trish Close. Bueno, y una pila más de reviews, todos muy, muy halagüeños. Bueno, dejémoslo por ahí. Chris, Trish Close, A View with a Room, publicado por Greenleaf Music, 22 de abril de este año. Fantástico. Ahí está, se fue. ¿Cómo andamos de hora? Y andamos más o menos bien. Llegamos un poquitito, después nos vamos a dedicar un poquitito más a Tutsil y más. Quedó la semana pasada Tom Kingsley's Side Quartet, Night at Espresso, Cellar Life, 4 de marzo de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue Tom Kingsley's Side Quartet, Night at Espresso, Night at Espresso, será live 4 de marzo de este año, Squid, el primer corte que escuchábamos recién, de 11 que tiene este álbum, realmente lindísimo, ¿eh? Tom Kingsley's Side, flauta, Miles Black en piano, Miles Fox Hill en bajo, Bernie Are en batería, músicos invitados, Melody Diacon en voces, Brad Turner en trompeta, Jim Porter, guitarra en el track que acabamos de escuchar recién. Bueno, fantástico, ¿eh? Realmente lindísimo. Por ahí estaba leyendo algunas reviews de este hombre que es consignado como una de las leyendas de jazz canadiense, que está un poquitito así como a la sombra de muchos otros músicos, tanto locales como internacionales. Canadá, Vancouver, donde él nació y desarrolló toda su carrera profesional. Está a un paso, si se quiere, de la meca del jazz, en Nueva York, en los Estados Unidos. Sin embargo, pareciera, ¿no? Porque para mí es un absoluto desconocido este muchacho, este hombre. Pero pareciera como que ha pasado un poquitín, un tantín desapercibido por las revistas especializadas, pero ustedes lo habrán escuchado. Toca realmente fenomenal. También parte de la crítica se sorprende de alguna manera, porque el hombre es un excelente saxofonista, pero que aquí en el disco no alterna con el saxo, sino que toca absolutamente todo el álbum, su flauta traversa, que suena fantástico, ¿eh? La foto de tapa, publicada en nuestro Face, es la foto del boliche, el Espresso, un café donde él desarrolló muy buena parte de su carrera musical, café con amigos, música y toda esa onda tan bolichera, tan linda, donde él seguramente no solamente creció musicalmente, sino que desarrolló amistad con sus grandes amigos, como por ejemplo el pianista Miles Black, con el que lleva una relación de amistad y de trabajo de muchísimos, pero muchísimos años. ¿Qué otra cosita? Bueno, este hombre ha hecho de todo, ¿eh? Fíjate que ha tocado o ha prestado su talento para grupos de rock como Aerosmith o Van Halen. Van Halen, esa enorme banda de rock estadounidense, cuyo líder Eddie Van Halen murió hace muy poquitos meses. Genial, ¿no? Van Halen. Fíjate vos, el hombre ha estado tocando con estos grupos, pero también ha prestado su talento a gente del palo, ¿no? Como por ejemplo, tocó con Dizzy, tocó con Mel Tormé, también a lo largo de sus más de 50 años de carrera. Bueno, algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí. No quería dejar pasar de mencionar algunas anécdotas, ¿no?, del gran Toots Thielemans. Toots Thielemans nació el 29 de abril del año 1922 en Bruselas, en Bélgica, y falleció el 22 de agosto del año 2016, también en Bélgica. Cumpliría mañana 100 pirulos. Jean-Baptiste Frédéric Isidore Toots Thielemans era su verdadero nombre, una leyenda, un tesoro de la música europea, obviamente un prócer de la música en general, no solamente de jazz, belga, sino europea y mundial, ¿no? Este gran músico con una cara de abuelo buenazo, se supo ganar el corazón de todos los que amamos la buena música, no solamente el jazz, por sus interpretaciones tan cálidas y tan líricas y tan llenas de belleza musical. Decíamos por ahí, ¿no? Ustedes seguramente la habrán escuchado porque una película que seguramente vieron, Perdidos en la Noche, con Dustin Hoffman y el otro muchachito. Ay, no me sale ahora, bueno. Esa música que se escuchaba ahí, esa flauta era la de Toots Thielemans, uno de sus primeros éxitos comerciales, ¿no? Porque le precedieron otros grandes éxitos dentro del mundo jazzero, pero ese fue un poquito su presentación fuera del ámbito jazzero, la música de la película Perdidos en la Noche. ¿Quién no vio esa película, no? Bueno, si ustedes no la vieron, pueden buscarla por ahí, seguramente está. Puedo presumir de haber tocado con Charlie Parker, decía en una entrevista, fíjate, puedo presumir de haber tocado con Charlie, ¿no? Pero además también no solamente fue con Charlie, fue con Miles, con Ella, con Benny Goodman, Dinah Washington. una cantidad enorme de grandes monstruos del firmamento yacero, que él en algún momento de la nota dice, ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá con todos estos monstruos, no? Dice, todo empezó con Duke Ellington, cuando Duke Ellington vino a Bélgica y me hice amigo de su violinista, Ray Nance. Le enseñé grabaciones con mi música, le gustaron y se las llevó. Poco después recibí la oferta de Benny. Bueno, atrás quedaba una época dura de la Bruselas ocupada por los nazis, donde él dice, escuchar jazz con los nazis a tu lado era una actividad de alto riesgo. Podrían denunciarte e ibas a la cárcel. Así que había que andarse con mucho ojo, claro. El jazz era visto como una música de negros, obviamente, ¿no? Judíos y negros estaban en la fila de todos los enemigos del movimiento del régimen nazi. Bueno, ¿qué otra cosa? Dice que a principios de los 50, Toots participaría en una gira por el país junto a Charlie Parker y las estrellas de la revista Metrónomo. Imagínense, dice, yo compartiendo asiento en el autobús con Stan Getz o Lester Young y a un metro Billie Holiday. Y también completa parte de una extensísima nota que se replicaron una y otra vez, recordando al gran Toots Thielemans al momento de su fallecimiento, allí en el año 2016. Y habla de la forma en que se inspiró para su blueset, su primer gran éxito, ¿no? Hoy por hoy un estándar dentro del movimiento, blueset. Estaba de vuelta en Bruselas y tenía un concierto con Stephen Grappelli, el violinista de Django Reinhardt. Se suponía que él salía primero y luego yo tocaba un par de temas con él. Total, que estaba haciendo ahí en dedos, dice, por decir, estaba al pedito ahí en el camerino. Y ahí estaba una vieja fotografía de Grappelli y Django Reinhardt en el Hot Club de Francia. Me quedé mirándola y de repente surgió esa melodía, un valsecito simpático. Entonces me puse a silbar la melodía al tiempo que la tocaba con la guitarra y vi que la cosa tenía su punto. ¿Qué me iba a decir que aquella cancioncita improvisada iba a garantizarme la vejez? Habla de Blueset, sus más importantes y primer gran éxito. ¿No? Vinieron muchísimos más después. Muy bien. Sigamos. Aquí el primer bloquecito con el primero de los músicos en el bloque nacional. Angelillo Hurtado Brandán, Resonar, discos ICM 25 de abril de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, me estaba acomodando. Angelillo Hurtado Brandán, Resonar, es el disco que publicó Discos ICM el 25 de abril de este año, hace apenas tres días. El trío José Pepe Angelillo Piano, Horacio Hurtado, Contrabajo Carto Brandán Batería, grabado y mezclado en octubre y noviembre del año pasado 2021. Una etapa muy muy linda también que adorna ahí nuestro perfil de Face. Este álbum, publicado hace muy poquitos días, decía, fue ofrecido por su jefe de prensa, que lamentablemente no anoté el nombre, Carlos no recuerdo cuánto, estuvimos carteándonos un poquitín por ahí. Quedamos en que, bueno, iba a ofrecerle un cuestionario para, de alguna manera, interiorizarnos un poquito acerca del recorrido musical de este gran pianista que acaba de publicar este álbum, con una visión, según él, una experiencia bastante particular y personal de este recorrido sobre la improvisación, ¿no? De hecho, el jazz, ya hemos hablado pila de veces, es eso justamente, ¿no? La pura improvisación de eso. De hecho, hemos escuchado pila de temas y, por ejemplo, al comienzo escuchábamos un tema, un clásico del grupo U2, recreado en tiempo de jazz y obviamente con mucha improvisación y mucho vuelo libre. Bueno, de esto vamos a charlar con él en algún momento, con Pepe Angelillo, acerca de cómo sobrelleva él o cómo entiende esta cosa de la improvisación, ¿no? Si bien, como músico de jazz, obviamente que vive improvisando y vive pensando la música de este juego de la libre improvisación. Pero seguramente que en base a las experiencias y un poco a la data que he obtenido por ahí, sus propias experiencias me refiero, ha decidido tomar este camino que ya ha comenzado a partir de su álbum anterior, esta cosa de jugar un poquitito más con sus partners, con sus músicos de grupo, resignar el liderazgo para ir ofrecerle a cada uno de sus integrantes, ¿no?, la posibilidad de expresar su música como les parezca, obviamente como sucede con la música improvisada. Siempre decimos que dentro de la música improvisada hay escritura, hay algo que se escribe, obviamente como para disparador, ¿no? Como disparador. Se me ocurre a mí, hay que ver cuál es la métrica, cuál es la fórmula de Pepe Angelillo. Pero se me ocurre que siempre hay un poquitito. Yo recuerdo una anécdota muy, muy famosa, muy conocida. No me acuerdo en qué momento lo leí, pero bueno, me quedó grabada. Cuando Keith Jarrett se prestaba a participar de una presentación, un festival, no recuerdo si fue España, bueno, Europa. Entonces, seguramente un periodista poco entrenado, poco conocedor de la música del gran pianista estadounidense, le preguntó, ¿no?, ¿qué es lo que estaba preparando para la presentación del día de mañana? Y entonces él, Jarrett, dice, sí, estoy escribiendo ahí, preparando algunas líneas sobre las cuales discurrir musicalmente. Entonces él, el periodista, que seguramente habrá ido con la idea de entrevistar a un gran improvisador, le saltó con esto de, pero ¿cómo? El gran improvisador, escribe las líneas, ¿no era que improvisas todo? No sé qué pasó después, si Jarre le tiró con algo, porque viste, medio cabrón el tipo. La cosa es que bastante desafortunada esa expresión, ¿no? Porque siempre se parte, la improvisación pura, así, no, mágica no existe, ¿no? Siempre surge de experiencias previas, hay que ver cuáles son esas experiencias previas y de qué manera uno las va ganando al momento de recrearse, ¿no? O de representarse mentalmente, como para marcar un camino a seguir, para disparador, esa es la palabra, con un pequeño disparador y después, bueno, muchachos, nos vemos de acá dentro un rato, pero siempre se parte de experiencias previas, ¿no? Todo, absolutamente, incluso en la vida cotidiana, todas aquellas cosas que nosotros las pretendemos como espontáneas, siempre provienen de experiencias muy previas, incluso aquellas fuera de nuestro pensamiento y nuestro reconocimiento, ¿no? Quizás cosas muy guardadas en lo más profundo de nuestra mente. Bueno, así que vamos a charlar con Angelillo. Me gustó muchísimo esto, muy pero muy melodioso, realmente lindo, pero muy muy lindo. Fantástico, ¿eh? Bueno, este grupo ha participado como grupo desde hace mucho tiempo, se conocen. Esta gente que mencioné recién son grandes dentro del movimiento yacero y participan del trío de José Pepe Angelillo de hace algún tiempo atrás en esta nueva aventura que la ha decidido denominarla como de libre improvisación, ¿no? ¿Qué dice Pepe Angelillo? Resonar surge como una necesidad de gestar una música de libre improvisación en consonancia con lo que la música de este tenor tiene como elemento constitutivo. El proceso de su realización, no solo a tiempo real, sino como música en progreso, mientras se va ejecutando. El formato convencional del trío, piano, contrabajo, batería, es el sostén tímbrico sobre el que se configura la sonoridad, incluyendo la ampliación sonora de la intervención de alguno de los instrumentos. Estas músicas que se gestaron fueron la decisión estética de encontrarse en un determinado momento de una determinada manera para que el resultado fuera de una determinada forma. Bueno, la explicación de este hombre. La grabación de una improvisación... estaba leyendo otra cosa. Nada que ver. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿qué dice por acá? Podría decir que el inicio de todo este proceso arranca con el disco Orillas, dice el mismo Pepe, que hicimos con Pablo Ledesma, el Mono Hurtado y Martín Misa. Ya por ese entonces yo venía escuchando mucho material de improvisación libre y comenzaba a interesarme mucho en estos formatos y en estas texturas compuestas en tiempo real, donde la improvisación es el motor. Todo esto fue haciéndose más interesante para mí. Obviamente que de ahí, de resulta de todo esto, de este proceso de desarrollo, surge este disco que acabamos de escuchar, realmente fantástico, ¿eh? Dreamer, el cuarto corte de 7 que tiene este álbum Resonar por Angelillo Hurtado Brandán, publicó los discos ICM el 25 de abril de este año. Algunas cositas más, bueno, profesor universitario, nacido en Tandil, radicado en la ciudad de La Plata, nacido en Tandil el 19 de noviembre del año 60, desde los 80 radicado en la ciudad de La Plata, profesor universitario también y docente universitario, lenguaje musical tonal, morfología y contrapunto, además también de algunos otros institutos. La data es muy extensa, no me quiero extender mucho. ¡Uy, mamita querida, qué hora es! Sigamos, ya vamos a tener más de Pepe Angelillo. Otro, también platense, eso viene después. Ahora vamos con Diego Gisi Quinteto, T, publicó Club del Disco de marzo 1, año 2021. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, Diego Gysi, Quinteto T, publicó Club del Disco marzo 1, año pasado 2021. Diego Gysi, piano. Guillermo Rubino, violín. Santiago Segre, bandoneón y voz. Ismael Grossman, guitarra. Juan Pablo Navarro, contrabajo. Qué lindo, pero y además la tapa del álbum realmente es fantástica también. Adorna nuestro perfil, de nuestro perfil, no, nuestros news, nuestra homepage de aldemedianoche.com.ar y el post donde se publica la programación del día de hoy. Lindísimo álbum. Qué cosa, fíjate, cosa rara, ¿no? Bueno, está tildado así como un grupo tanguero. Obviamente hay un bandoneón por ahí, pero no significa que sea estrictamente tanguero. Él por ahí, me voy a adelantar un poquitito, dice, ¿dónde está? Si el tango es por naturaleza un híbrido, imagínate el tango que hacemos nosotros. Bautizar un tema muchas veces se convierte en un momento tedioso, sobre todo de inseguridad. Encontrar un generador de títulos ayuda a organizarse puertas adentro, a ordenar las múltiples posibilidades que se dan, desde la invención y que se multiplican en las claves de lectura que ofrece una música ya compuesta. Explica el pianista. Para los títulos hay gente que va por el lado del humor, otros por el lado personal. Nosotros, como en un juego, fuimos por el lado de Spinetta. Porque la totalidad de los temas está, aunque no parezca, obviamente hablábamos hace un momentito, ¿no?, de la improvisación y del lenguaje musical del jazz que todo lo transforma. 19 cortes, todos muy cortitos, absolutamente enlazados y comunicados uno con otro de una forma realmente fenomenal. Dice que, bueno, inspirado en un tema del Flaco, compuesto por allá hace una pila de años, cuando el Flaco Spinetta lideraba Pescado Rabioso. Hablamos de Artaud, el álbum Artaud. Y el tema Sport, un juego de palabras que ideó el Flaco con su pareja en aquel momento, sobre las letras, palabras sueltas y letras, y una cosa loca ahí sobre este escritor Artaud, filósofo, que se hablaba muchísimo por aquella época, ¿no? Ustedes habrán dado cuenta, ¿no?, lo difícil que era entender muchas de las letras del Flaco. Bueno, la culpa era de Artaud. Spinetta es la primera imagen que tengo de un músico admirable, dice Diego Gysi en parte de una extensa nota. Y este juego con las palabras ayudó a determinar, de definir una situación de música pura, dice con respecto al álbum que acabamos de escuchar. Bueno, muchas cosas más con respecto a esta inspiración de Flaco en este tema. Y lo de T tiene que ver con algo muy particular, porque todos sus álbumes anteriores, estoy viendo acá desde el año 2008 hasta el presente, todos comienzan con la letra T. Tren, tongos, tipas y tipos, timba, tanguera, la música de Mariano Mores, T, este último. De ahí lo de T, con una tapa, vuelvo a repetir, realmente fenomenal. Mucho más para comentar, pero mirá la hora que eche. Pero, ¿y me va a quedar algo afuera? Bueno, vamos a seguir con esto. Este muchacho, Matías Formica, se comunicó conmigo, lo comenté la vez pasada, ¿no? Me escribió y yo descubrí el chat en el, no recuerdo si fue en Instagram, como 20 semanas después, una cosa de loco. Obviamente me disculpé y él dice, no, bueno, no hay problema, la cosa que quería comunicarse con nosotros para ofrecer su música. Así que tardé en colocarla porque quería ubicarla dentro de un bloquecito en donde pudiera estar cómodo la música de Matías Formica. Hastío y Paranoia es el álbum publicado por Numeral el 26 de noviembre del año 2021. Un poco de improvisación pura, esta vez sí, un poquito más dura, a cargo del saxofonista platense Matías Formica. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, este fue Hastío y Paranoia por Matías Formica, publicó Numeral el 26 de noviembre del año pasado. Lara Alarcón, voces, Jonathan Echenone, bajo acústico, Juana Salis, voces, Juan Cruz Celaza, clarinete bajo, Pía Hernández, piano, Cristian Carracedo Lauretti, sintetizadores, Pablo Ledesma, saxo soprano, Pablo Giancheto, batería, Rocío Jiménez López, piano y sintetizadores, Matthew Golombowski, bajo eléctrico, Lucas Albarracín, corneta, Marcos Edward, guitarra eléctrica, Matías, en saxo tenor alto, flauta y flauta alta. Todos ellos, no a la vez, sino que se van intercalando. Viste, hace un momentito hablábamos, ¿no? De esta cosa de la libre improvisación, de las experiencias previas. Claro, esto te puede gustar o no, te puede pegar o no, te puede ser indiferente o no, te puede parecer interesante o no. Todo siempre bajo la lupa de las experiencias previas, ¿no? ¿Viste esa cosa de que si vos viviste, te criaste y te alimentaste visualmente o incluso sonoramente un tipo, de un determinado tipo de música, un determinado tipo de estética visual? Me refiero a la fotografía, a las películas, a la pintura, al dibujo. Todo te va a parecer fuera de contexto si no responde a eso que vos considerás como normal, ¿no? Por así decirlo. Aquello que no cuadra con lo que está dentro de mi concepción de la normalidad, ¿no? O del arte que yo puedo entender, porque toda mi vida mastiqué esto, entonces no me venga con otra cosa que no entiendo, porque no está dentro de mis parámetros. No tengo con qué analizarlo, no tengo con qué medirlo. La música, obviamente, como manifestación artística, tiene de eso, ¿no? Te puede pegar la música clásica o no, te puede parecer un desastre, te puede pegar o no el cuartetazo, qué sé yo. Todo es música y todo responde a la trayectoria que nosotros hayamos tenido con ella. En el caso del free, por supuesto que hay de todo, ¿no? Hay cosas que se pueden escuchar. Esto me pareció realmente muy, muy interesante. Realmente muy interesante. Él explica que como tema aislado, que obviamente nosotros pasamos un tema, podría interpretarse, como en este caso, parte del todo, pero obviamente que escuchándolo en todo tiene esa forma y esa redondez, ¿no?, que el artista está interesado en ofrecer. Y bueno, y como todas las cosas, hay que poner el oído y aprender, ¿no? Aprender, siempre y cuando el esfuerzo valga la pena, ¿no? La música de Matías ciertamente discurre dentro de ese canal de música misteriosa, música que a la cual uno le presta el oído de una forma casi desinteresada y sin peligro. Muy bien, Hastío y Paranoia, Matías Formica, él habla, y a ver la hora que es. Uf, bueno, vamos a dejar de lado algo. Quiero leer esta cosa que el propio Matías dice. Este proyecto surge del impulso de haber realizado el disco Aislados, un disco anterior, en la primera parte del año, un disco a dúo con Jonathan Esquenone, con composiciones e improvisaciones propias. Este disco me dejó con ganas de experimentar más plenamente con la improvisación libre, pero en esta oportunidad con el desafío de invitar a diferentes músicos y hacer sesiones totalmente improvisadas. Algunos de ellos son grandes y admirados amigos, otros músicos que admiro y me animé a invitarlos a participar. Este proyecto consistió en 6 sesiones de grabación de 1 hora de duración y media cada una, de las que seleccioné 2 piezas de cada sesión. La idea era tener diferentes instrumentaciones con una variedad de experiencias tímbricas. En todos casos, en todos estos tríos, toqué diferentes instrumentos. 2 sesiones con saxo tenor, 2 con alto, 2 con flauta, 1 con flauta y otra con flauta alta. Siempre intentando tener en cuenta las diferentes formas de abordar la improvisación que tiene cada improvisado. El criterio para la selección y el montaje del disco se centró en hacer que el total contara una historia. La idea era generar un álbum y no una compilación, con lo cual la selección fue tratar de que las piezas se combinen entre sí y con el total, tratando de generar un concepto de álbum. Algunas cositas más y cierra. Personalmente, aunque estoy fascinado con el resultado del disco, fue una gran excusa para poder seguir estudiando, encomillado, la improvisación libre que, en mi opinión, se hace jugando y por las duras condiciones del entorno en el que vivimos, a veces es difícil hacerlo con asiduidad. Bueno, ahí está Matías Formica dando una ligera explicación acerca de los porqués y sus motivaciones en esta cosa del estudio y de la experimentación con la improvisación libre. Bueno, ya estamos dejando algo de lado. ¿Qué es lo que voy a dejar de lado? Algo, a ver, tiquitic, cerrando todo. Voy a dejar de lado esto lindísimo, muy recientemente publicado, el 22 de abril de este año, hace nada, una semana, por el guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel y el tecladista francés Jean-Paul Brodeck, The Chopin Project, publicado por el sello propio del guitarrista Hardcore Records el 22 de abril de este año. Lindísimo, todas improvisaciones libres, otra vez la improvisación, sobre música de Chopin. Nos vamos a ir, a ver, acá está. Del Bon Lamar Organ Trio, Life and Loveland, publicó Coleman Records el 22 de abril, dale con el 22 de abril de este año. Del Bon Lamar, órgano, Jimmy James, guitarra, David McGraw, batería. Esta es una formación, un trío muy, muy así, muy funky, donde el joven instrumentista, el joven organista, de alguna manera retoma, ¿no?, un poquitito viejos y ritmos de los 70, ayornados a los 2000, a los 2020, ayornados al siglo XXI. Suena realmente lindísimo, una historia muy particular, que en algún momento la vamos a... Bueno, ya estoy jugado. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Playroom Records. Dice, el Playroom Records es una organización que hacen que hace el propietario de un sello, del sello Terry Cole, el sello Coleman Records, que lo que hace es juntarse así como una especie de festival, ¿no? Donde participan músicos de distintas partes del mundo y que se transmite vía streaming también, e incluso presentaciones físicas, personales, en vivo, allí en distintos lugares donde se vende disquerías, básicamente. Fue así que este hombre escuchó por primera vez a Devon Lamar, que es un grupo, lidera un grupo que no hace mucho, que está grabando, tiene un par de discos, tres. Inmediatamente lo escuchó y dije, bueno, venga muchachito para acá. Compiló la grabación de lo que fue grabado en vivo en este Day at Playroom Records. Y es así que tenemos aquí este Live in Lapland del Devon Lamar Organ Trio. Nos vamos hasta la semana que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda, ahí está, ¿ves? Aldana te iba a decir. Ananda Merlo en controles. Bueno, en controles. Ojalá las hayas pasado recontra lindo. Muchísimas gracias.